Esta es Prim Los Vilos. Dios nos bendiga, bendito el Señor. Bien, vamos a hablar de la libertad en el día de hoy, la libertad que Cristo nos ha dado dentro del Evangelio. La verdad, para que usted sepa, cuando usted llega al Evangelio, éramos esclavos del pecado. Le voy a contar una breve historia para aquellos hermanos que nunca lo han escuchado, para que entendamos por qué el Señor hoy día dice que somos libres. Esto se remonta al Antiguo Testamento, hermano. Cuando Israel estaba preso en Egipto, después que José, el segundo después al mando en Egipto, estaba Faraón y después venía José, y cuando hizo traer a toda su parentela, todos los judíos a Egipto, ahí vivieron libres, tuvieron mucha bendición, pudieron comprar, vender, hacer trabajo, pero cuando murió José vino otro faraón, que no conocía a José, y al pasar los años le pareció de que el pueblo judío, el cananeo, por así decirlo, el hebreo, empezó a crecer mucho y los tomaron como esclavos, hermano. Así que Israel estuvo 430 años preso en Egipto. Ahí tenían que hacer trabajo forzado, tenían que construir ladrillos con paja, pisar paja, barro, hacer trabajo forzado. Y después de eso Dios levanta un caudillo llamado Moisés, lo envía de vuelta a Egipto después de haber salido a ser errante en el campo, y por mano de Moisés Dios libera a Israel. Salen todos los israelitas, Dios hace un milagro, les da libertad, salen de Egipto con el oro y la plata que ellos mismos le dieron, los mismos egipcios, les hace atravesar el Mar Rojo hasta que llegan al desierto y son libres. Esa es la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel. Es un simbolismo, para que usted sepa, de la libertad que Dios le da al Hijo de Dios hoy día en el Evangelio. Cuando estábamos en el mundo, acostumbramos a decir, cuando andábamos en Egipto, éramos esclavos del pecado, hacíamos cosas que no correspondían y no podíamos dejar de hacer lo malo porque éramos esclavos del pecado. Pero hoy día que Cristo nos llamó a este Evangelio, hoy día somos libres del pecado. Y dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que aquel que se somete a alguien para hacer algo en contra de su voluntad es esclavo de aquella cosa o de aquella persona? Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de las tinieblas, esclavos de Satanás, el diablo. Hoy día dice que somos libres y hemos abrazado a Cristo y voluntariamente nos ponemos como esclavos de Cristo para servirle. No es que nos esté pegando de latigazo, no, es una forma voluntaria. Yo prefiero servir a Cristo porque en el mundo nada bueno pude tener. ¿Me entiende? Entonces Cristo hoy día nos llama a libertad. Dice de que tenemos que cuidar esta libertad que el Señor nos ha dado. Hoy día nadie nos juzga. Antes sí, porque en el mundo, para que usted sepa, la gente no nos decía nada, pero éramos esclavos porque hacíamos cosas desagradables a la presencia del Señor. No podíamos muchas veces dejarnos, ¿cierto?, los vicios. Andábamos haciendo cosas, gastábamos nuestra plata, ¿no es cierto?, en vicio y en tantas cosas, sin poder cambiar de vida. A lo mejor pensábamos en tener una mejor vida y nunca pudimos hacerlo hasta que el Señor nos llamó a su Evangelio. De ahí, por ejemplo, que no entienden a los cristianos, no entienden a los evangélicos, nos denigran llamándonos canutos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque antes, ¿no es cierto?, el borracho lo veían ahí, ¿no es cierto?, en la cuneta, en la calle, se tomaba toda la plata de la familia y ahí estaba borracho y estaba tirado. Pero el Señor hizo una obra en ese borrachito, cambió su vida, cambió su corazón, y cuando llegó al Evangelio Dios le cambió, le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, le enseñó a vestirse. Hoy día ese borrachito ya no es borrachito, es hijo del Señor, y viene a la iglesia bien vestido, y viene con la familia, y en eso toma la plata de la familia, ahora les compra pan, los trae a la escuela dominical, vienen todos juntos a la reunión, y ahí ahora andan pelando, ¿no es cierto?, el borrachito. ¿No te fijaste que antes andaba todo en las cunetas y ahora está en la iglesia? Algo tiene que ver en la iglesia, mire que va cambiando, ¿no es cierto?, la vida que llevaba por la iglesia. y no se dan cuenta que el Señor es el que cambia el corazón de la persona. Es el Señor el que transforma al ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A una vida de bendición, a una vida de libertad, donde podemos servir al Señor con gozo y con alegría. Los Gálatas, para que usted sepa, lo que hemos leído es una carta enviada por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Galacia. Había una iglesia en aquel lugar y llegaron unos hermanos judíos tratando de esclavizar nuevamente a los Gálatas, hacerles vivir como los judíos, siendo de que ellos no eran israelitas, ¿me entiende? Entonces, se imagina que, por ejemplo, que a mí, ¿no es cierto?, me obligan a tomar mate y me hagan bailar el tango. Si yo soy chileno, ¿qué tenemos que ver con los argentinos? Pero me querían obligar, ¿no es cierto?, a bailar el tango y a tomar mate. Es algo muy similar. Vinieron la gente de Israel, ¿no es cierto?, los judíos, a obligar a los gálatas que vivían en Turquía, ¿no es cierto?, en Asia Menor en aquel tiempo. Y querían obligarlos a vivir igual que los judíos. Y la palabra de Dios dice de que hoy día somos libres de la ley, hoy día somos libres de hacer, ¿no es cierto?, la voluntad del Señor. Pero eso lo hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano. Cuando usted llega al Evangelio, el Señor le cambia el corazón, le hace una operación en el corazón, ¿me entiende? Ahí a los gálatas los estaban acusando de que no se circuncidaban. Para que usted sepa, la costumbre judía era que al octavo día el niño tenían que circuncidarlo. Era un rito, una ceremonia que se le hacía al niño para que también tuvieran salud, ¿me entiende?, dentro de la vida diaria y común de la familia, pero también se privaba, ¿no es cierto?, de enfermedades a el resto de la población. Entonces, si no se circuncidaba el niño, podía, ¿no es cierto?, entrar una infección a su salud, a su cuerpo, y podía contaminar al resto de las personas y podían morir. Era peligroso, hermano. Así que Dios le dio esa ley de la circuncisión. Pero eso era para los judíos. Los gálatas no eran judíos, no tenían por qué cumplir esa ley. Sin embargo, llegaron judíos a obligarles a ellos a que tenían que cumplir esa ceremonia, aunque no fueran judíos, y que era la única manera de servir al Señor, lo cual era un error, por hermano, estaban mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ellos no sabían de que en realidad hoy día en el Evangelio el Señor hace la misma obra de la circuncisión, pero ya no en nuestro cuerpo físico. Lo que el Señor hace es una circuncisión en nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Él cambia nuestra vida, hace una operación en nuestro corazón, ahí vamos a retomar, y Él cambia los pensamientos, dice, cambia las intenciones del corazón, le transforma, le hace una nueva persona. Antes quería hacer lo malo. Por eso es que nos explica la gente cómo se antes andaba robando, andaba haciendo cosas, ahora anda en la iglesia y ahora anda pero bien vestido y trabaja y se gana la plata trabajando. No anda, ¿no es cierto?, antes como lance y robando. ¿Qué es lo que pasó? Es porque el Señor cambió el corazón de esa persona. ¿Me entiende? Cuando se mira la cárcel, por ejemplo, las autoridades quedan muy sorprendidas porque ven a todas las personas que están ahí en la cárcel y van a la iglesia. ¿No es cierto? Hay una iglesia ahí dentro de la penitenciaría y muchos jóvenes van a ese lugar a adorar a Dios los días de servicio, pero adoran a Dios con fervor, y muchos de los que antes robaban, de los que habían matado, de los que habían hecho cosas y fechoría y delincuencia, ya no están haciendo delincuencia, sino que hoy día están sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces las autoridades están sorprendidas y no saben qué es lo que pasa. Pero a ellos les conviene que pasen estas cosas, es porque el Señor hace una obra en esas personas, ¿me entiendes? Ahora, si nosotros no hemos matado a nadie, si nosotros no hemos hecho una fechoría como la que han hecho algunas personas, no somos delincuentes, ¿podemos entender que Dios haya hecho una obra en nosotros? Por supuesto que sí, por hermano. Dios cambió nuestra mente también. Antes a lo mejor teníamos otros intereses, eran otras las prioridades de nuestra vida. Andábamos haciendo otras cosas, las cosas que a nosotros se nos ocurrían. Pero cuando llegamos al Evangelio, ahora servimos al Señor porque Él cambió nuestra vida, hermano. Entonces, de ahí, esa gratitud que está en nuestras vidas y que nos permite estar en la casa del Señor, esa gratitud tenemos que cuidarla en nuestros corazones, tenemos que atesorarla, porque el Señor realmente se merece toda nuestra gloria. El Señor se merece que le glorifiquemos, que le honremos, y al mismo tiempo se merece que gastemos todas nuestras fuerzas en servirle a Él, por hermano, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. A lo mejor en el mundo nadie ha dado un peso por nosotros, pero el Señor se la jugó por nosotros, hermano. Nos llamó a este camino santo. Y por eso es que nosotros tenemos que hoy día estar con gozo y con alegría sirviendo al Señor. Hoy día que somos libres, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. La persona que antes le gustaba el alcohol y Dios le llama al Evangelio y le quita el vicio del alcoholismo. ¿Puede, no es cierto, hoy día pasar nuevamente a la botellería y comprarse una botellita de algo, algún alcohol y llevársela para casa, para la casa y ponerse a tomar de nuevo? No, porque va a volver de nuevo a la esclavitud. Otra vez va a volver al vicio. No tiene que hacer esas cosas, sino que tiene que cuidar su libertad. ¿Me entiende? Tiene que orar al Señor, pedirle a Dios que le guarde y que le proteja para no volver a caer a esa dificultad, ¿no es cierto?, de ser esclavo del vicio, esclavo del alcohol. ¿Me entiende? Entonces, cada uno de nosotros, cuando nos llamó el Señor al Evangelio, sabe en qué teníamos debilidad y de dónde nos sacó el Señor. Entonces, tenemos que cuidar nuestra vida para no volver a eso mismo otra vez. Si alguien ha vuelto otra vez a las mismas cosas de antes, estando en el Evangelio, tiene que tener cuidado y tiene que pedir misericordia a Dios. Tiene que clamar al Señor pidiendo perdón para que el Señor le restaure esa vida, hermano querido. Porque a veces nos engañamos y a veces pensamos que podemos seguir en el Evangelio, pero no podemos engañar al Señor, hermano. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, y lo que el Señor quiere es que le sirvamos con un corazón puro y limpio y sincero. Se puede, pero claro, porque el Señor es el que hace la obra. A veces seguimos en el Evangelio, pasamos años luchando contra la tentación, luchando contra las cosas, pero a veces le ponemos demasiado humano, ¿me entiendes? Y pensamos que por las nuestras vamos a vencer. No se puede, hermano. Si nadie puede vencer al pecado, a la tentación, a las cosas del mundo, haciendo un esfuerzo personal, no. Tenemos que entregarnos al Señor para que el Señor nos fortalezca. Es la única manera, hermano querido, que podemos vencer a todas estas cosas que nos llaman nuevamente a volver al mundo. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que estamos en el Evangelio, cuidemos esa bendición que Dios nos ha dado. Estad pues firme, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Me entiendes? Aquí se nos compara, ¿no es cierto?, con un animalito, hermano. ¿Me entiendes? Hablar de yugo se nos compara con un buey. ¿No es cierto? Antes estábamos enyugados en el yugo de la esclavitud del mundo, del pecado, de la maldad. Y éramos llevados, ¿no es cierto?, con la picana de las tinieblas, ¿no es cierto?, íbamos obligados a hacerlo mal. Es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ahí en Romanos capítulo 6, él aclara un punto que es muy importante. Dice de que cuando él, ¿no es cierto?, está en el mundo, dice que él quería hacer lo bueno, tenía la ley en su mente, siendo judío, conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, dice que quería hacer las cosas buenas, pero se encontró con que en su cuerpo había otra ley, la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de la rebelión, la ley que se rebelaba en contra de Dios. Y la carne hacía cosas que no correspondían. Entonces él sufría porque decía, con la mente sirvo a Dios, pero con el cuerpo no puedo. Hago las cosas que no quiero hacer, lo malo, eso hago, decía. Entonces ya no soy yo, sino que es el pecado que mora en mi cuerpo. Y decía, ¿qué puedo hacer entonces para ser libre de la tentación o de lo que tiene el cuerpo, ¿no es cierto?, de los apetitos, de la carne? ¿Qué puedo hacer para ser libre? Y él decía, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque el único que nos puede fortalecer, el único que nos puede cambiar y dar, ¿no es cierto?, la victoria sobre los apetitos de la carne, es el Señor Jesucristo en la persona de su Espíritu Santo. Entonces, cuando usted no puede en contra de los malos pensamientos, no puede en contra de los deseos de la carne, a lo mejor le llama mucho la atención el mundo y quiere, ¿no es cierto?, ir a las fiestas, quiere, ¿no es cierto?, ir a las discotecas, o quiere ir, ¿no es cierto?, a tomar por aquí, quiere ir a salir con los amigos, hacer cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor de todo corazón y entregarle esto al Señor, hermano. Y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me llama mucho la atención el mundo. Me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Y a lo mejor pasa por una botellería y le empieza a dar sed. Pero si es así en la carne, hermano, no se sienta usted con vergüenza, así en la carne. A veces le dan apetitos, cosas que no corresponden. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener confianza en el Señor, hermano. Es el único que nos da libertad, dice. Él nos dice que nos da libertad. Cuando conozcamos a Cristo, seremos verdaderamente libres. Hoy día que le conocemos, tenemos que agradecer al Señor esta misericordia. Y no tiene que andar usted asustado, no tiene que andar triste, no tiene que andar angustiado porque en algún momento va a caer en el pecado. No, usted sirva a Dios con gozo. Ore en su casa, ¿me entiende? Hágase un tiempo para orar a Dios en su casa. Ojalá no solamente ore en la mañana, ojalá también ore en la noche cuando al acostarse, antes de cerrar sus ojos, clame al Señor, agradezcale a Dios por las cosas que Dios ha hecho en el día. En la mañana al despertar, agradezcale a Dios por el despertar y pídale a Dios que le fortalezca para vencer la tentación del día. Y si tiene un tiempito a mediodía o antes de acostarse para orar, también converse con el Señor. Si puede andar por ahí, ¿no es cierto?, caminando, haciendo cosas, y puede conversar con Dios, converse con el Señor. Eso significa caminar con Dios, por hermano. ¿Me entiende? La dueña de casa está haciendo cosas en la casa, pero está meditando en las cosas de Dios. Va caminando a comprar o va caminando a la iglesia, vaya conversando con el Señor. Eso le va a hacer bien, le va a ejercitar la fe. Bendito el Señor. Entonces, tenemos que también imitar la fe de estos héroes de la fe que decía que caminaban con Dios. Eran hombres que realmente servían al Señor de corazón y tenían las mismas pasiones que nosotros, hermano. Siempre el cuerpo, la carne, el mundo siempre nos va a tentar, porque nosotros como cristianos tenemos tres enemigos y tiene que saber de dónde viene la lucha, por hermano. La carne, ¿no es cierto?, que es la tendencia pecaminosa que está en nuestro cuerpo. Eso también es muy importante y le lleva siempre a hacer lo malo. Tiene que clamar al Señor, tiene que pedirle a Dios que le guarde para no hacer cosas que no corresponden. El mundo, el sistema bien elaborado, ¿no es cierto? Las cosas de este mundo, ¿me entiende? La vanagloria, la pompa, la fama, el dinero, el querer poder sobresalir, poder tener una fama, eso le va a llamar la atención, hermano. Y usted me podrá decir, pero ¿cómo me va a llamar atención a mí? Bueno, sí, le aseguro de que de alguna forma Satanás, el diablo, se puede encargar de hacerle caer si usted no está clamando al Señor. Por ejemplo, el hermano que está tranquilo y de repente alguien le dice, ¿sabes qué? Tengo un trabajo, tiene que ir a cuidar unas plantitas verdes por allá, le vamos a pagar tantos millones. Alguien puede decir, ah, buen negocio, pero el Satanás, el diablo, lo está tentando para que vaya para allá. Seguro que ya lo van a pillar. Y lo van a meter preso más encima, porque Satanás, el diablo, es así de malo. Primero le hace caer a tentación y después va y lo acusa al Señor para que caiga en tentación y más encima quede denigrado su testimonio. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, hermano. ¿Me entiende? Satanás, el diablo, es muy malo, sus tinieblas son nocivas y nosotros tenemos que cuidar al Señor. ¿Cómo anda ahora? Hablemos de esto antes de terminar. Hablemos, ¿cómo anda una persona que es libre? Una persona que es libre en el Evangelio, que ha conocido a Cristo, que tiene a Cristo en su vida, ¿cómo es la libertad que anda trayendo? Es libre, hermano, en el sentido de que anda con gozo en su corazón. Sabe que Cristo le ha llamado y sabe que le espera un futuro tremendo dentro del Evangelio. No estamos hablando de riqueza, no estamos hablando de nada, sino que estamos hablando de que Dios le puede bendecir y le puede dar gozo. Y más encima, si le sirve, sabe que está seguro porque va a irse un día con Cristo al reino de los cielos. Es una persona que está confiada, no anda con temores en la calle, no anda con temores en su casa, vive feliz la vida porque sabe que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando esa persona ha recibido este sacrificio de Cristo en su corazón, en su alma, es una persona dichosa, hermano, es una persona feliz y la gente se da cuenta de esto. Ha sido llamado a libertad y la gente se da cuenta y lo examina y le dice, bueno, esa persona anda siempre contenta, anda siempre feliz. Antes lo conocía, decía, andaba todo amargado, todo triste, enojado, pero ahora de que va a la iglesia anda siempre feliz. Algo le pasó, claro, porque Cristo le cambió, porque Cristo le hizo una nueva criatura. Entonces, andar en libertad significa que la persona no anda asustada, no anda mirando las cosas de la vida o las cosas que pasan de turno, ¿me entiendes? No anda asustada porque va a quedar sin alimento, sabe que tiene un Padre poderoso que le va a responder, que le va a proveer. Sabe que el día que quede sin plata para pagar las deudas, Dios se va a encargar de esas cosas. Anda con libertad, anda con gozo, anda meditando en la ley de Dios, anda meditando en las cosas de Dios, anda gozoso y alegre, disfruta la vida con la familia, ¿me entiendes? Eso significa ser libre, hermano querido, poder disfrutar la vida con la familia, sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Si usted no tiene eso en su vida, puede que de alguna manera esté siendo esclavo sin darse cuenta. Puede que de alguna forma esté siendo esclavizado, ¿me entiende?, por alguna cosa sin darse cuenta. Y si es así, el único remedio es entregarle todas esas cosas al Señor, hermano. Si alguien se siente acongojado, anda triste, anda amargado, tiene que clamar al Señor para que Dios le cambie ese corazón, le restaure su vida. Puede que haya alguna atadura que tenga en su vida que le está haciendo daño. Puede que tenga algo en su corazón que le está haciendo mella ahí y que está absorbiendo el gozo, que le está quitando la alegría, que le está quitando la paz. Pero el Señor se puede encargar de eso, hermano. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor y le reclamamos esta libertad, le reclamamos este gozo, esta alegría, esto que nos da ser hijo del Señor, el Señor se encarga de eso, hermano. Porque tenemos que ser sinceros en todo esto, hermano. Parte de la libertad también es ser sincero con el Señor. No le podemos esconder nada al Señor. De repente nosotros mismos cometemos cosas que a Dios le desagradan y después no sabemos por qué andamos tristes, no sabemos por qué andamos amargados, como que hay algo en el corazón. Claro, porque la persona cuando está con discordia con el Espíritu de Dios se empieza a sentir mal por dentro, se empieza a sentir podrido. Y quiere decir que la libertad empezó a coartarse, empezó como a disminuirse y al final está dentro de un corral y no está libre. Algo pasa ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reclamarle al Señor la libertad y que nos muestre qué hemos hecho mal para poder volver otra vez a esta libertad que el Señor nos ha dado. Y los gálatas estaban siendo esclavos y no sabían qué les pasaba hasta que supo el apóstol Pablo y le mandó la carta para decirle de que en realidad estaban haciendo mal. Realmente el Señor estaba en medio de ellos, pero estaban haciendo mal porque estaban haciendo la ley nuevamente, estaban haciendo el rito de la circuncisión y habían vuelto a ser esclavos sin darse cuenta, hermano. Y a veces le pasa al cristiano que pasa a ser esclavo sin darse cuenta. Entonces en el Evangelio hay una libertad tremenda, pero como le digo, hay que asirse, tomar esta libertad y servir al Señor para no volver otra vez a esclavitud. Porque si el gozo no está morando en su corazón, algo pasa en nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermano querido, que esta palabra haga vida en nuestros corazones y pueda también remover nuestras conciencias, pueda sacar a la luz y hacia afuera lo que está entorpeciendo nuestra vida para que podamos disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado en este Evangelio. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y para el Señor honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Mi hermano Rubén, por favor, me ayuda a orar en esta oportunidad. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias.